Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y ahí pasaban los dos temas, los dos primeros temas del disco Killers de Iron Maiden, con los, por supuesto, The Idols of March, que es con el tema que empieza el disco, y Reptile, el tema número 2. Esta es la revisión de los discos de Iron Maiden, que estamos haciendo la revisión de los cuatro primeros discos de Iron Maiden para terminar esta temporada de Metalurgia. Saben que la verdad yo tengo que contarles algo, porque la verdad es que hoy día yo quería tocar mucha más música aparte de este disco de Maiden, pero tuve, no sé, por decirlo así, un problema, ya que podcaster.cl inició su edición número 2.1 de su sitio y me acortaron el tamaño para los podcasts. Ahora no pueden ser más de 50 megas, así que podría tocar más música, pero yo no quiero sacrificar calidad de sonido a cambio de temas. Así que por lo mismo decidí no tocar más temas, porque tenía pensado comentar lo que fue Morbid Angel, tenía pensado por ahí avisarles de otro con recital más que se confirmó por ahí, pero bueno, eso lo podemos dejar más para después y vamos a ir a darle al tiro, a seguir escuchando Iron Maiden, porque se nos viene, ya nos van quedando 2 semanas, compadre, ya no queda nada, no queda nada, compadre. Van vendidas 48.000 entradas. Y nada, buen puta, va a estar espectacular ese recital. Pero antes que sigamos con la música, tengo que decirles que tenemos un blog que es metalurgia.atomix.cl. Ahí ustedes pueden dejarme todos sus posteos, mensajes, sugerencias, pedidos, lo que ustedes desean, al igual que en el correo metalurgia@atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto, y convierten el blog a mail, o el mail a blog. Ahí la idea es que ustedes se recuerden fácilmente, la dirección es la misma, solamente tienen que cambiar un carácter, y ahí pueden mandarme los mensajes que quieran y se comunican conmigo. Vamos a seguir escuchando este disco Killers de Iron Maiden. Obviamente hoy día se vienen también todos los bonus tracks, como todos los discos de Iron Maiden que se han tocado aquí en este programa. Así que, pero por mientras vamos a seguir con tres temazos de este disco. Aquí viene uno de mis temas favoritos de este disco también, que es Murders in the Rumor. Después viene Another Life. Y por último, el instrumental que acompaña estas locuciones también, que lo va a estar acompañando más rato, Genghis Khan. Así que seguimos aquí en este especial de Iron Maiden en Metalurgia. estamos escuchando el disco Killers de Iron Maiden en este segundo especial de Metalurgia. Y bueno, ahí pasaban los temas Genghis Khan, antes Another Life y antes de eso Murders in the Rumor. Oye, les recuerdo que tenemos un Facebook que es www.facebook.com. Ustedes se meten ahí a la página de Facebook, por cierto que ahora la van a actualizar a todo esto. Buscan ahí Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la Metalurgia así en el buscador en el Facebook del Facebook. Ahí van a cachar, va a salir de repente algo de Lusach, qué sé yo, algo de universidades, de gente que estudia metalurgia, pero obviamente este podcast no tiene nada que ver sino con el nombre y obviamente con el metal, pero les va a salir ahí el logo de este podcast y lo van a cachar al toque. ¿Por qué? Porque simplemente tiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra. Así que todo bien, y ahí pueden unirse a la comunidad de Facebook de Metalurgia. Y también, si quieren pedir temas, si quieren promocionar cosas, también pueden hacerlo por ahí, ningún problema. Y por mientras también hay otro Facebook más importante que mencionar, que es Queremos un telonero decente para Iron Maiden. Y yo quiero recalcar en esto porque hace muy poquito se confirmó como teloneros, ahora sí, confirmados. No como lo que pasó con Panzer, que no se sabía qué pasaba. Se confirmaron Witchblade como teloneros y Panzer para la casa. Anthrax para la casa, compadre. Carcass para la casa. Cosa que me parece muy mal. Los rumores quedan totalmente desmentidos con esto y se confirmó Witchblade, cosa que me parece mal, mal. Lo digo así porque Witchblade teloneó el 2004 con una presentación, digámoslo, que pasó sin pena ni gloria. Así que pongan el mismo telonero me parece totalmente mal, siendo que tenemos bandas tan buenas como, no sé, como Dorso, bueno, como Battle Rage y un montón de más que ahí en ese grupo de Facebook. Queremos un telonero decente para Iron Maiden. Están ahí, ustedes las pueden cachar, compadre. Así que, no, mal, mal. Únanse, y hay una petición para firmar. Para hacer firmas, sin redundar tanto en eso, hay una petición para hacer firmas para Iron Maiden para que nos pongan un telonero decente, al menos un telonero chileno, compadre. Así que métanse a ese grupo, firmen y nada, luchemos por algo que valga la pena, compadre. Eso, vamos a seguir escuchando Iron Maiden, el disco Killers, y el tema que se llama a continuación se llama Innocent Exile. Confusion, stop it. clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro.

I'm gonna give my soul. será el primero de los bonus tracks del disco Killers, el tema llamado Twilight Zone, y antes lo que pasaba era Drifter. Bueno, ya nos está quedando súper poquito para terminar este programa de Metalurgia hoy día, así que le hice corta, cuatro locuciones solamente. Pero bien, bien, espero que la semana pasada se hayan entretenido con Iron Maiden, esta semana con Killers, y que la próxima sea con el Number of the Beast, que es el disco que se viene. Me tengo que despedir y les recuerdo como siempre que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Ahí tuve un lag, se me pegó un poquito la mente, pero no importa. Como le dije, www.myspace.com/metalurgiapodcast. Y para las bandas ahí, agréguenme, por favor. Ahí siempre van a poder promocionar su material acá en este humilde podcast. Nuestro blog es metalurgia.atomix.cl, con www o sin www, da lo mismo. Ustedes pueden ahí dejar sus posteos también ahí. Y sobre todo, lo más importante, pueden encontrar ahí los episodios de Metalurgia antes que en podcaster.cl. Bueno, ahora yo no sé con el sistema nuevo que tendrán, ¿eh? Pero vamos a probar. Así que eso, nuestro correo es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por una arroba por un punto, y lo convierten de blog a mail o de mail a blog. Cambian solamente un carácter y es súper fácilmente aprenderse el blog ahí y el correo de Metalurgia. Escriban también ahí sus pedidos, consejos, lo que ustedes deseen. Y por último, nuestro Facebook, ustedes van a www.facebook.com y en el Facebook de ahí, o sea, perdón, en el buscador de Facebook buscan Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el del grupo de este podcast y por ende el Facebook es fácilmente identificable por su logo, ya que contiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra. Como les dije, esta es la última locución, pero nos quedan temas todavía, nos quedan tres temas que son de los bonus tracks de este disco del Killers de Iron Maiden, que corresponden, como ya les he dicho, a las ediciones que salieron en 1995, ediciones ultra limitadas y ultra peludas conseguirlas, creo yo, no sé. Bueno, de hecho, cuando estábamos en el colegio pelábamos el cable con eso. Y nada, espero que hayan disfrutado este programa, como les dije, y vamos a seguir con un tema que también a mí me gusta mucho, pero no es propiamente de Iron Maiden como tal, sino que es un cover. Me estoy refiriendo al segundo single que fue de la banda y que también tiene video, de hecho pueden cacharlo ahí en YouTube, que se llama Women in Uniform, que es un cover de una banda llamada Skyhook, que es espectacular. Y después vamos a seguir con el tema Invasion, que también es otro de los bonus tracks de este disco, obviamente. Y por último vamos a ir a escuchar al Fantasma de la Ópera, el tema Phantom of the Opera, que corresponde a la primera producción de Iron Maiden, el homónimo Iron Maiden, pero esta vez en vivo. Así que eso, y espero que lo hayan disfrutado. Vayan por su entrada de Maiden si es que ya no la tienen, porque quedan muy poquitas y espero que no quieran quedarse afuera de este mega recital. Nos escuchamos la próxima semana y aquí los dejo con Women in Uniform. ¡Chao! Yeah. Phantom of the Opera. We'll be right back.